nos trae esos tiempos a la memoria. Y hablando un poquito de coyuntura, te contábamos los dictámenes favorables en lo que tiene que ver con la reforma previsional. Ayer las escenas que se habían vivido en títulos, te lo contamos hace un ratito. Y también están otros temas de coyuntura de relevancia para conversar aquí en el aire, ya que desde el Movimiento Cooperativo y Mutual de la Argentina se viene reclamando que se eliminen los artículos 23 y 24 del proyecto de reforma tributaria, que es parte del paquete que impulsa el gobierno nacional. Estos artículos establecen modificaciones en la ley de impuesto a las ganancias en perjuicio justamente de organizaciones sin fines de lucro, como son las cooperativas y las mutuales, que hasta este momento justamente están exentas. Julio Delgado es presidente de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina y tenemos la posibilidad de hablar con él unos minutos a propósito de ser una de las organizaciones que se ha expresado públicamente en relación a este pedido. ¿Qué tal, Julio? Martín Iglesias te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, compañero. Buenos días, Martín. A todo el piso, a todo el compañero allí en el estudio y obviamente a toda la audiencia. Gracias por estos minutos y a propósito de este tema, estamos viendo cómo el sector cooperativo justamente se está expresando en relación a esta demanda. Es, en principio, incorporar el impuesto a las ganancias en organizaciones que hasta aquí no estaban alcanzadas. Obviamente, sí, justamente el reclamo y esta, si se quiere, expresión por parte de muchos sectores de la economía solidaria, tiene que ver con eso, de poner en el tapete, digamos, una discusión que no es nueva, ¿no? Porque ya se había manifestado en tiempos de la dictadura y también durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, donde el ministro Cavallo quiso grabar de ganancias el resultado del esfuerzo de las organizaciones de cooperativas y mutuales. Hoy está incorporado en este paquete de medidas que impulsa el gobierno nacional, en la discusión, digamos, en el Congreso, que tiene que ver con modificar la ley de ganancias y, bueno, y en principio grabar el resultado que tendrían las cooperativas y mutuales destinadas o con finalidad social que tiene que ver con actividad crediticia, ¿no? Que esto es para nosotros entendemos es una punta de lanza o cabeza de playa que va a atentar contra todo el movimiento solidario del país. Y es por eso que nosotros, bueno, manifestamos, digamos, defender, digamos, la naturaleza de la organización cooperativa y organización mutual, que tiene que ver, digamos, no con una finalidad de lucro, sino con una generación de servicios para llevar respuesta, digamos, que tiene que ver con lo humano, con lo social, con la dignidad, digamos, a organizaciones colectivas de compañeros, sino también, digamos, con el hecho de que, bueno, que esto es resultado de una actividad social y por ese motivo no puede ser considerado, digamos, una finalidad lucrativa y tampoco, por ese motivo tampoco puede ser considerado alcanzado por un gravamen como ganancia, ¿no? Ahí contaba justamente Julio sobre la función social de estos formatos de la economía social, de tanto las cooperativas como las mutuales. ¿Cuál sería el impacto en el caso de que fueran gravadas por este impuesto? El impacto es terrible, digamos, si se considera que el resultado de las cooperativas, de las mutuales, están grabadas como por ganancia o que son un resultado lucrativo. De arranque nomás es un impuesto de un 30%, digamos, sobre el resultado positivo que tengan estas organizaciones y que va a tener un impacto muy negativo porque además en cabeza de cada asociados ya tributamos ganancias, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estamos incorporados dentro de un sistema de monotributo que simplifica, digamos, impuestos y que también en esa simplificación está incorporado el ítem ganancia, ¿no? Lo que potencialmente cada compañero en calidad de monotributo recibe en retorno que para el Estado categoriza, digamos, de acuerdo a lo que facturamos por el año, es una ganancia, ¿no? y si de ese resultado se suma, digamos, un eventual excedente, que nosotros le decimos en las cooperativas, excedente significa que tiene un exactamente, también hay que tributar, digamos, ganancias sobre eso, en cabeza del asociado, digo, no solamente en lo que se lleva como resultado, digamos, de retorno, sino también como capitalización que tiene en su cooperativa, y ahí se duplicaría, digamos, la imposición. Sería a través del asociado y a través de la cooperativa a la cual, digamos, pertenece o a la cual, digamos, tiene su actividad laboral colectiva, ¿no? Compañero. Julio, te llevo al momento de la coyuntura que vive nuestro país. ¿Cómo están pasando esta crisis económica los diarios y los medios de comunicación cooperativos? Bueno, tenemos dos situaciones, digamos, que van paralelas, que tienen que ver primero con un contexto de ahogo financiero, digamos, en todo el país, que impacta negativamente, digamos, en el consumo, o por lo menos en la posibilidad de tener una tarea de comunicación adecuada, digamos, a lo largo del país. Y esto es también parte, digamos, de una mala distribución de pautas publicitarias, pautas privadas inclusive, digamos, que hacen muy inequitativo, digamos, la distribución de estos recursos a lo largo del país. Entonces sufrimos, por un lado, digamos, este ahogo, que la gente lo va percibiendo permanentemente y va evitando, digamos, obviamente, acceder a medios tradicionales, como puede ser los diarios, la televisión, la radio, digamos, y apoyar, digamos, a través de sus pautas publicitarias, a través de su aviso para el normal desarrollo de esta comunicación. Y por otro lado, digamos, que cada vez hay menos políticas de apoyo, o menos políticas, digamos, a ver, está mal dicho eso, digamos, menos políticas de que el Estado Nacional pretenda ejercer la comunicación como un derecho humano, ¿no? Nosotros entendemos que el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales deberían y tienen la obligación de fomentar la comunicación. Y esto no tiene que ver con un sector ni cooperativo, ni tampoco de pyme, ni ningún otro que tenga un segmento, digamos, universitario, religioso, sino me parece que tiene que ver con el apoyo pleno hacia la comunicación, hacia la posibilidad de que el gobierno pueda decir su gestión y que la sociedad, digamos, pueda manifestar una posición, una opinión, digamos, generar, digamos, opinión con respecto a su política, ¿no? Esto también atenta contra el normal desarrollo, digamos, del ejercicio de la comunicación. En el caso de las cooperativas, hemos visto que en estos últimos dos años se ha incrementado el formato cooperativo en la gestión de medios, porque es pasible también a la situación de muchos cierres de radios, de diarios, de empresas, digamos, de comunicación, que han dejado compañeros en la calle y que ellos han encontrado en la cooperativa, digamos, una herramienta para poder gestionar, digamos, la comunicación. Entonces, por un lado, vemos que hay un gran achique de una estructura de comunicación, si se quiere, nacional, pero por otro lado vemos también que se ha generado la posibilidad de crecimiento de este sector cooperativo, que no es una buena noticia en esos términos, ¿no? Porque estamos diciendo de que hay más de 3.000 compañeros en la calle en estos últimos años que han salido, que han dejado sus puestos laborales, digamos, de empresas comerciales, empresas privadas, y esto es una mala noticia para todos, ¿no? Pero sí, digamos, que encontramos en este espacio de construcción colectiva y de gestión colectiva la posibilidad de seguir trabajando en un medio de comunicación. Gracias, Julio, por estos minutos. Vamos a estar seguramente renovando el contacto y siguiendo hablando sobre estas problemáticas también que aquejan al mundo de la comunicación y del cooperativismo. Bueno, muchísimas gracias, compañero, y bueno, un saludo enorme, y bueno, deseándoles, digamos, que en el fin de año, en esta fiesta, digamos, la verdad que tengamos paz, y prosperidad, pero sin dejar de luchar por nuestros ideales y por nuestra dignidad como trabajadores de autogestión. Bueno, gracias. Un gran saludo también para allá. Ahí lo tenías a Julio Delgado, presidente de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina, FADIC.